sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Las muy buenas tardes. Nos demoramos un poquito porque tenemos unos invitados hoy en el Sembrando de los Jueves. La alegría de que haya lluvia en Tras la Sierra hace instantes, hace más o menos 20 minutos, un poco antes que acá en San Pedro, comenzó a llover en el faldeo de las sierras, en el arroyo de las Pampillas más precisamente, donde nos escribe Francisco Cerruti. Y luego otro mensajito, 10 minutos después, que nos dice, caramba, un poco con granizo viene la cosa. Así que esperemos que sea lluvia nada más y que no haga destrozos esta tormenta tan ansiada, tan esperada por todos. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes, buenas noches a todos. Una noche muy particular, un programa de los jueves muy particular hoy, porque estamos en compañía de vecinos que viven en la zona de Los Molles, Rodeo de Piedra, es decir, la parte de las sierras nuestra, y que vamos a estar compartiendo con ellos todo el programa de hoy. Luego de todos estos encuentros anteriores que hemos venido teniendo, en que el tema que de alguna manera siempre ha ido fluyendo en nuestros programas, de la preocupación de los incendios y en qué medida había familias afectadas y nos preocupaba un poco todo lo que se estaba viviendo en nuestra sierra, bueno, se han dado una serie de encuentros con los vecinos del Valle, los vecinos del Alto y los vecinos del Bajo, desde el domingo pasado que venimos desarrollando una serie de encuentros, y ahora venimos de una nueva reunión que se hizo en Las Rosas esta tarde, y bueno, con esta gran alegría de que nos puedan acompañar Cristina, Laura, Roberto, Andrés, y así que bueno, les damos las buenas noches. Y son de ustedes los micrófonos. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, querida audiencia. Soy Cristina. Bueno, un poquito para relatarles, ¿no es cierto?, a los problemas que tuvimos acerca de los incendios, ¿no? Más precisamente desde nuestros ranchos allá cerca de Quebrada del Tigre, a Chiras Arriba. Nuestra quebrada es más precisamente Agua de las Palomas, que ahí tuvimos muy, muy afectados, en donde se nos ha quemado la totalidad de uno de los campos, otros campos más o menos la mitad, y así, bueno, con animales también muy, muy afectados, que se nos han muerto terneros. Teniendo en cuenta de que está en el tiempo de nacimiento, Y bueno, nuestro rancho prácticamente, no el rancho quemado en totalidad, pero sí nuestros frutales, nuestros jardines, muy, muy afectados. Y muy triste porque, por lo que nos está pasando en nuestras serranías, ¿no? No es cierto, no es que solamente se haya quemado nuestros animales, todo eso, sino que nuestras sierras, ¿no? Es muy triste ver nuestras plantas autóctonas, que son nuestros tabaquillos. Bueno, eso, muy afectado por eso. Sí, Cristina, y es muy, digamos, vamos a ir comentándole a la audiencia que, bueno, nos conocimos nosotras el domingo pasado en un encuentro que se autoconvocó, digamos, desde los vecinos del Bajo y del Alto en Los Molles. Y en ese encuentro, bueno, nos acercamos y tomamos contacto con esta problemática, cuando nosotros por ahí hablamos de lo que significaba los incendios, el hecho de poder acercarnos a ustedes y poder escuchar los relatos, evidentemente que a uno le permite tener otra dimensión de las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, por un lado nos parecía sumamente interesante que el resto de la audiencia de esta radio conociera esas experiencias. Y bueno, comentanos, o Laura, por ahí, ¿cómo hicieron ante la circunstancia esta, cuando observaron el fuego? ¿Qué fue lo que la familia pudo hacer para intentar remediar estas circunstancias? Hola, buenas noches, yo soy Laura. Pero, ¿cómo nos sentimos? O sea, mal, muy afectados por los incendios. Y bueno, tratando de colaborar, yo no tengo campos ahí, pero sí me solidarizo con la gente de ahí, tengo conocidos, parientes, y bueno, tratando de ayudar un poco en lo que podíamos, ¿no? Porque es una zona muy, muy pedregosa, muy de sierra, que no se puede, no es muy accesible, y bueno, tratando de ayudar sin perjudicar a los bomberos que estaban, y tratando de darle una mano a lo que nosotros podíamos. ¿Cómo, Cristina, cómo tomaron conocimiento ustedes del fuego que estaba afectando esa zona? Bueno, desde el primer momento, desde que se inicia el fuego, yo tengo una propiedad en las chacras y desde ahí lo estábamos viendo, el fuego que se inicia, no recuerdo bien el día, pero sí en la tarde, más o menos a las 7 de la tarde, creo que fue día miércoles. Lo estábamos viendo de ahí y dijimos, pensando, ¿no es cierto?, por los vientos de la zona, que este fuego seguramente se iba a bajar más o se iba a ir recorriendo la zona, ¿no? Bueno, ese día no creíamos que se iba a ir, ¿cómo se dice?, controlándose más arriba de la sierra, pero bueno, viendo por los vientos se fue yendo más, él nos empezó a preocupar más. Y tomamos la iniciativa con mi esposo y uno de mis hermanos para recorrer todo el campo, teniendo en cuenta que era desde los molles hasta rodeo de piedra muy muy arriba de la sierra, ¿no? Esto ellos lo hicieron en caballos y desde allí iban observando todos los incendios. Y mi esposo llega más o menos a la tarde, bien tarde, pero ya del día sábado, y él nos iba llamando por teléfono para ver a dónde estaba el fuego y si se podía controlar o no. Estaba muy, muy tremendo el tema viento, ¿no?, muy fuerte, y no se podían acercar mucho ellos. Él sigue y se llega al rancho y desde ahí él se queda, decide quedarse, y desde ahí toma el conocimiento con los bomberos, pero en nuestra ladera no había existencia de bomberos, ¿no? Entonces, al otro día, el día domingo, en nuestra quebrada Agua de las Palomas, sí, los bomberos estaban convocados en otras, en donde estaba muy muy tremendo el fuego, estaba terrible en otros lugares, no en nuestra quebrada en ese momento. Día domingo subimos con mi hermano arriba y estábamos allá en, qué sé yo, no sé qué altura más o menos sería allí arriba, y no había bomberos. Y pedimos, por favor, que nos socorrieran un poco, ¿no? Y tuvimos ahí inmediatamente, a las 9:37, tuvo el avión, que nos ayudó muchísimo. Y apagando, se sumaron después algunos vecinos, también dos o tres vecinos de Villa de las Rosas, y nos ayudaron. Pero el viento fue tremendo, tremendo, tremendo ese día. Y iba bajando cada vez más, bajaba, pero era un poco controlable. Lo que yo voy es que nos daba mucha angustia, mucha tristeza por nuestra hacienda, porque es tremendo estar viéndolo sin no poder hacer nada. Mi esposo trató de sacar algunos animales de algún lugar, pero no se pudo hacer porque el viento nos acorralaba, no nos cercaba muchísimo. Y bueno, eso es un poco lo que les puedo contar, ¿no? Tengo muchísimo por contar, tendría claro, muchísimo, ¿no? Pero sí, es muy muy terrible, ¿no?, lo que nos estás contando, esa experiencia. Y digamos, ¿cómo pudieron ustedes finalmente sofocar el fuego? ¿Cómo fue la llegada de los bomberos? ¿Cómo fue la llegada de la ayuda desde Villa de las Rosas? qué comentarios podrías hacer respecto de esa tarea? Bueno, yo comentario acerca de los bomberos, bien, porque yo pienso que es una zona muy, muy, muy peligrosa, teniendo en cuenta que a veces se sienten los chicos desbordados de todo esto y piden de otros lados, chicos que no conocen la zona, y eso puede ser que a veces se escape el fuego más todavía, ¿no? Porque al no conocer la zona, yo pienso que tienen que estar más comunicados o más trabajar en común con la gente de la sierra, con los vaquianos del lugar. Yo siempre digo que los vaquianos del lugar son las personas más indicadas para llevar, qué sé yo, a los mismos bomberos, ser el, ¿cómo podría decirles? Tener puntos de referencia que nosotros siempre hacemos la gente del lugar, porque yo soy nacida y criada en la zona, conozco bien la zona, de esa quebrada del Durazno hasta quebrada del Tigre, lo conozco perfectamente bien. Entonces yo sé que si uno da el punto de referencia de una quebrada, yo pienso que hay que tenerlo en cuenta, eso es primordial. Por ahí es un punto para la gente del bajo, no tiene sentido, pero para nosotros es fundamental. Yo siempre dije que los bomberos tendrían que tomar conocimiento antes de esto, conocer los lugares, ver si hay ranchos bien metidos en las quebradas, porque puede haber ahí alguna pileta, puede ayudar muchísimo eso, ¿no? Yo quisiera sumar a los bomberos, qué sé yo, cosas, ¿no es cierto? No sé cómo explicar. Claro, todo el conocimiento y toda la experiencia que ustedes tienen de ese lugar en el que viven, en el que están trabajando, en el que están produciendo, y que, bueno, saben cómo se comportan los vientos, saben cómo se van a comportar los pastizales con el fuego y los bosques, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea esa de sumarse a esta tarea, ya sea de, bueno, cuando el fuego se ha desencadenado o en la etapa de la prevención. Entonces le contamos un poco a los oyentes que esa fue una de las ideas que surgió con mucha fuerza en esta reunión que hicimos el domingo 18 en Los Molles, ¿no? Primero nos conocimos, los distintos vecinos que se habían reunido, que eran un poco más de 30 personas, y cada uno fue relatando, bueno, su punto de vista con respecto al problema de los incendios, y ustedes como productores directamente afectados nos fueron comentando esto que se había vivido, y bueno, surgió este tema. Incluso recuerdo el relato de Roberto, que ya vamos a hacer un corteacito con la música y lo vamos a ubicar cerca de los micrófonos, así también Roberto nos comenta. Pero surgió esta idea, ¿no? Esta idea de decir, trabajemos a futuro más integrados, los lugareños, las personas que conocen los campos, que a su vez son sus propios campos, entonces se sienten directamente afectados con lo que está ocurriendo, junto con los bomberos, ¿no? Sí. Y entonces surgió esta idea de decir, nos constituyamos como un consorcio de prevención de incendios. Esa fue una de las ideas importantes que surgió. Y bueno, y la otra idea importante que surgió en esa reunión que hicimos en Los Molles fue ver cómo se podía ayudar a los productores que, como vos comentás, perdieron la vegetación, la comida para las vacas, perdieron los cercos, los alambrados. Entonces, bueno, sabíamos que en estas circunstancias los gobiernos suelen entregar ayuda, pero no estábamos seguros que la ayuda llegara para San Javier. Entonces le vamos a pedir a Carlos que ponga alguna musiquita y vamos a contar, bueno, esta segunda parte de la historia, ¿no es cierto?, que fue cómo nos fuimos informando de qué pasos teníamos que seguir, y una experiencia que hicieron ustedes en Córdoba también para gestionar estos proyectos. Bueno, realmente una alegría tenerlos por acá, en nuestros estudios, a Laura, a Cristina, a Roberto y a Andrés. Y bueno, vamos a una pequeña pausa musical. Vamos a pasar un tema muy conocido, de una morocha muy bonita, Concha Buica, que se llama Mi Niña Lola.

Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues sí! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, en la continuidad de nuestro programa y con una alegría inmensa, ¿no?, de tener a Laura, a Cristina, a Roberto, a Andrés en nuestros estudios. Nos faltan micrófonos, nos faltan sillas, nos faltan auriculares. Realmente es tan lindo tener un grupo de productores que se lleguen a nuestros estudios y nos cuenten, ¿no?, la realidad de lo que está sucediendo. Es un poco también una deuda que tiene FM Sierras con toda la gente que trabaja y que, bueno, que vive en nuestro valle y a veces sufre los avatares de estos siniestros, como ha sido el tema de los incendios, que ojalá que esta lluvia nos haga olvidar por un tiempo, ¿no?, estas situaciones, por lo menos en un aspecto que nos haga olvidar, en cuanto a la presencia del fuego, a la tramitación que deberán hacer nuestras autoridades. Eso vamos a tratar de que no se les olvide a ellos, porque seguramente a nuestros productores no se les va a olvidar. El cariño para todos ellos, y bueno, es una alegría poder, como les digo, compartir este momento en Sembrando de los Jueves. Muchas gracias, Marcela, por haber venido con tan linda gente. Sí, lo habíamos estado hablando, digamos, en esa reunión del domingo en Los Molles, la necesidad de que todos estos procesos que empezábamos a transitar juntos, los hiciéramos conocer, ¿no?, para que otros en el valle supieran de estas circunstancias y a su vez para que, digamos, se fueran sumando personas en circunstancias similares, se fueran sumando ideas de cómo encarar todas estas problemáticas y fueran teniendo más participación en todo el relato de lo que estaba ocurriendo, los productores directamente afectados, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos con Roberto, quien nos hizo entender perfectamente en aquella reunión del domingo cómo se vivieron esas circunstancias en el campo ese día de que hubo que luchar contra el fuego, y nos pareció que era muy rico ese relato como para que nos vayamos todos enterando. Y entonces, bueno, Roberto, bienvenido, y nos gustaría mucho que nos cuentes la parte que te tocó hacer a vos en esos días allá en tu campo. Bueno, buenas noches, audiencia, pido disculpas porque estoy un poco afónico, pero yo tengo una propiedad en las Achiras arriba, en el paraje denominado Agua de las Palomas, y yo estuve desde el sábado a la noche en el puesto, y el domingo trabajamos todo el día con el fuego, y lo teníamos en una parte ya controlado casi parcialmente ya, y luego se levantó el viento y fue el que lo obstaculizó todo el trabajo que habíamos hecho, que ya estaba terminado ya. Y así fue, y se siguió quemando hasta la noche otra vez. Y ahí se había cortado un poco, pero después luego de un par de días se volvió a prender y se quemó todo, ya no nos quedó prácticamente nada de campo sin quemarse en ese puesto. Y bueno, yo pienso que esto nos tiene que llevar a una reflexión, para que entre tanto los bomberos como los propietarios de los campos, podamos aportar ideas, formas distintas. Ellos tienen un trabajo que yo no critico, ¿cierto? Pero nosotros conocemos bien los puestos, los lugares donde se puede cargar agua o donde se puede entrar con un animal. Yo pienso que si con una mula se lleva 80 o 70 litros de agua a un lugar donde ya se está controlando un incendio, sería muy, muy favorable para terminar el fuego antes de que se estén en las partes ya donde llegan a la vegetación, que es la que se ha quemado toda en parte, ¿cierto? Y es una cosa muy simple, solamente es el tema es hablar y ponerse a charlar y ver ideas de uno o de otro, porque todos tienen algo para aportar, ¿cierto? Que eso es fundamental para poder combatir el fuego antes de que llegue a todas las partes más. No esperar lo que esté en el bajo ya, porque ya se quemó todo ya cuando lo esperamos en el bajo ya. O sea, Roberto, aprovechar, digamos, todo este conocimiento que ustedes tienen de cómo se van moviendo los vientos allá arriba y cuáles son los lugares donde hay pastizal o cuáles son los lugares donde ya hay bosque más grande, bosque de molle, y digamos, ir brindando esa información, dónde están las fuentes de agua, cómo se pueden hacer los accesos más simples, sin menos trabajo, a los bomberos mancomunadamente, desde los puesteros, desde los productores que viven allá arriba y que conocen allá arriba, y estos bomberos que ustedes nos comentaban el caso, que no eran incluso de nuestra región, sino que era una delegación de bomberos que venía de San Carlos Minas, creo que era, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, y no tienen conocimiento de la sierra esta, ¿cierto? Pienso que es sumamente difícil para una persona que no está acostumbrado a caminar en la sierra. Te debe costar muchísimo de un día para el otro tener que adaptarse a un sistema de terreno como es el que tenemos nosotros. Yo pienso que para eso tendrían que tener una brigada especial que se entrene en la zona de sierra para poder combatir el fuego en sierra. Si no, es muy difícil. La gente hace lo que puede, pero no es suficiente para poder combatir el fuego así. Claro, y entonces con ese relato tuyo y de las demás personas que estaban aquel domingo reunidas en los molles, nos surgió estas ganas de decir, veamos qué espacio tenemos para trabajar juntos, las personas afectadas o las personas que se sienten comprometidas con lo que está pasando y específicamente los cuerpos de bomberos. Y ahí como que estuvimos analizando que en el marco de la ley provincial del plan de manejo del fuego estaba esta figura de los consorcios de prevención, que la ley los define como que son agrupaciones que se van haciendo entre los productores o los vecinos de un lugar y los bomberos, tendientes a hacer toda la prevención, es decir, detectar precozmente si hubiera algún inicio de un fuego, hacer la planificación de, bueno, quiénes lo pueden parar antes de que, como vos decís, adquiera magnitudes incontrolables, e incluso prevé los trabajos que habrá que hacer una vez que el fuego pasó para restaurar los ambientes, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco, tomando estos relatos que ustedes nos hacían, ese convencimiento que fuimos adquiriendo de que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no?, para estos temas. Roberto, disculpame, ¿en donde vos vives se ha quemado mucho? El puesto que nosotros tenemos, sí, ese campo se quemó la totalidad, ese campo. Ahí eran 270, habrán quedado, no sé, 8 hectáreas sin quemarse, nada más. Lo demás se quemó todo, ¿cierto? ¿Y ahí tenías animales? Tenemos hacienda, sí, tenemos hacienda, hasta los postes del corral se quemaron. ¿Y qué hicieron cuando vieron el fuego? ¿Le dieron puerta? No, son campos abiertos la mayor parte, pero el problema es que se va a la hacienda, se va lejos porque al no quedar pasto, se va a buscar en otro lado que no se hayan quemado. Y además hemos perdido terneros chicos porque la hacienda grande creemos que no, se va de fuego, pero los terneritos chicos no. Se quedan. Se queda echado y se queman. Se queman, sí. No, sí, es así. Realmente deben ser imágenes muy, muy tristes. Sí, ¿verdad? No hemos llegado a nuestro verlo, pero el día domingo cuando yo salí temprano, ya sentía las vacas que balaban y buscándolo. Sí, sí, claro. Pero las vacas bajan. Me dije que el fuego va bajando, bajan hacia el bajo, pero los terneritos no. ¿Vos estás diciendo aquellos que son prácticamente recién nacidos? Sí, sí, porque están en época, justamente están naciendo ahora, en esta época están en pleno nacimiento los terneros. Claro. Sí. Claro. Realmente deben ser escenas muy tristes, ¿no? Tanto trabajo, tanto sí. cuidarlos y de pronto que el fuego te deje sin nada. Sí, es triste y... no solamente los animales, sino toda la vegetación, porque son zonas que no hay demasiada vegetación. Hay molles que a lo mejor tienen 100, 200 años y eso no vuelven a crecer más. Eso ya terminaron su ciclo de vida. Ya. Me decía un amigo que había estado luchando con el fuego, que en el caso del molle es uno de los que se queman más fácil, ¿no? Sí, el moy sí, porque tiene como una resina que con el simple calor arde ahí nomás, al instante arde todo por arriba, y una vez que se ardió la copa se seca el moy. Claro, claro. Sí, sí. Realmente. Y entonces vos, Roberto, pensás que tenemos que estar mejor preparados si llega a ocurrir otra vez alguna de estas malas experiencias, ¿no? Sí, yo pienso que sí, porque ya en el campo ese se quemó hace aproximadamente 4 años. No se quemó como ahora, ¿cierto? Se contuvo un poco antes, pero yo pienso que si siguen los años secos como vienen, cada vez los incendios van a ser más grandes, ¿cierto? Más grandes, porque al haber más seca, todo se quema ya. Bueno, entonces contamos a la audiencia y un poco... porque también ayer se comunicaron con nosotros vecinos de San Javier, que también habían hecho alguna reunión en estos días por el tema de los incendios, porque tenemos que destacar que además de los incendios que afectaron esta zona de Cerro Champaquí y Cerro Los Linderos, donde viven los vecinos que hoy nos visitan, hubo incendios en la zona de Luyaba, de la población y de San Javier. Entonces hay otro grupo de vecinos que también está intentando abordar este problema y nos preguntaban sobre este avance que nosotros habíamos tenido respecto de la conformación de los consorcios de prevención. Entonces, tomo unos minutitos para comentar que los prevé la ley del Plan Provincial de Manejo del Fuego, en uno de sus artículos, en el artículo tercero, establece específicamente que es de interés la creación de los consorcios de prevención, que tienen que estar integrados por los lugareños, por los productores, por las personas del lugar que puedan colaborar, y por las delegaciones de los bomberos, con la finalidad de trabajar mancomunadamente en la resolución de este problema, ya tanto sea en la prevención, es decir, la idea de que muchas personas están en el territorio atentos a lo que puede estar pasando, y bueno, todo lo que tenga que ver luego, si es que los incendios se producen, con cómo organizar toda esta logística que nos está comentando Roberto, que nos comentaba recién Cristina y Laura, respecto de decir, bueno, tenemos mucha información los lugareños que la podemos aportar para que el trabajo se haga mejor. Y la última etapa, que también correspondería a la realización mancomunada entre los lugareños y el Estado, que sería intentar restaurar esos campos que se han visto afectados, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado averiguando en Córdoba y en realidad es poco la difusión que desde las mismas autoridades de la provincia se da a esta temática, pero es un derecho que tenemos, que está en la ley y que vamos a seguir trabajando en este sentido. Nosotros constituimos una junta promotora en esa reunión de los molles para constituir este consorcio, y la idea es seguir los pasos, digamos, de presentarnos en la Secretaría de Ambiente y presentarnos en la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial del Plan de Manejo de Fuego para insistir en que en conformar estos consorcios, que a su vez deberían estar equipados y deberían recibir la adecuada capacitación de una manera interactiva, bueno, para prepararnos a enfrentar estas circunstancias y aumentando fuertemente las actividades de capacitación. Como les comentaba, ese fue uno de los resultados principales que tuvo esa reunión de los MOYES. Pero el otro resultado principal que tuvo fue ponernos en la circunstancia de la emergencia y decir, bueno, ¿qué hacemos cuando escuchamos este relato de que el campo se quemó completamente y por lo tanto no hay comida para los animales y las familias están viviendo de los animales? Entonces, leímos información en que ya hacía algunos días que el gobierno de la provincia había anunciado ayuda para los departamentos del norte y del este de Córdoba. Y nos encontrábamos con la sorpresa de que no había noticias respecto de qué pasaba, de si se iba a hacer alguna clase de ayuda para los departamentos de Tras la Sierra. No estaban mencionados ni el departamento San Javier ni el departamento San Alberto. Entonces, esa fue la otra parte de nuestra reunión en que decidimos que algo teníamos que hacer, que si no lo hacíamos nosotros, tal vez no lo hacía nadie. Y entonces le vamos a preguntar a Cristina, que estuvo activamente participando en esta etapa, bueno, ¿qué se hizo entre día lunes y día martes con respecto a este particular? Bueno, nosotros inmediatamente viajamos a Córdoba, me acompañó un señor de aquí de Villa Dolores y estuvimos allá más o menos a las 10 de la mañana, que fue la reunión, ¿no? Aclaro que nosotros tomamos conocimiento periodístico de que el día martes, martes 20 de septiembre, se reunía en Córdoba el Comité de Emergencia Agropecuaria, que era quien iba a declarar la emergencia agropecuaria para los departamentos que hubieran estado afectados por el fuego y donde nos encontrábamos con esto que no figuraba ni San Javier ni San Alberto. Entonces redactamos una nota con esa finalidad pidiendo que nuestros departamentos fueran tenidos en cuenta y bueno, y después nos organizamos para este viaje que nos está comentando Cristina, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, nosotros estuvimos alrededor de las 10:30 en la reunión. Y bueno, nos dimos con la sorpresa de que nuestro departamento no figuraba en nada, no estaba allí. Y bueno, con mucha angustia, ¿no? Porque parece que fuéramos los productores un poquito olvidados, ¿no? Y somos productores chiquitos, pero existimos allá metidos en el medio de la sierra, estábamos ahí. Y un poco pedir ayuda, ¿no? Bueno, nos ofrecieron ayuda, sí, nos ofrecieron ayuda de mandarnos alimento para nuestros animales, pero tenemos que estar ahí los productores presentes. Parece que tenemos que estar nosotros porque nadie va por nosotros, ¿sí? O sea, que disculpa, es muy importante la participación, evidentemente, ¿no? Sí, que todos sí, los vecinos sí, se unan, sí. Que haya verdadera unión, porque sí. Lo que han logrado me parece importantísimo. Sí, han logrado algo que creo que no se ha dado nunca, sí. De que pronto sean visibles, porque sí. Como vos decís, no encontrar ni siquiera que estaban incorporados nuestros departamentos transserranos ante un desastre, porque realmente sí, ha sido un desastre. Sí. Sino que la gente por ahí, la gente que no vive del monte, que no vive en la sierra, o vive en las ciudades o en los pueblos, a veces no entiende la importancia de estos incendios, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que tenemos que ponernos, yo por eso digo, los productores chiquitos, tenemos que estar presentes en esto, tenemos que un poco así movernos un poco nosotros, ¿sí? Por ahí no, nos cuesta un poco, pero tenemos que hacerlo. Tuvimos respuestas, ojalá que se nos dé, que nos prometieron alimentos para nuestros animales, pero esto tiene que ser ya, porque nuestros animales se mueren de hambre, ¿no? Necesitan comer todos los días. Necesitan comer, necesitan comer. Las vacas están en este proceso de tener sus terneros, están débiles, la sequía, todo eso son cosas que aportan, ¿no?, a esto. Y bueno, y un poco, y vivimos de esto. Cristina, y se han quedado sin alambrados también. Hay partes que se han quemado los alambres, sí. Ahí tenemos potreros, pero hay una parte que se han quemado sin los alambres, sí. Sí, sí, sí. Lo escuchaba Roberto hablar recién sobre que es importante que tener un cuerpo de bomberos que en realidad esté tenga conocimiento del terreno donde trabaja, ¿no? Ya sí, que habían venido brigadas en apoyo. Bueno, deben haberse visto desbordados seguramente por lo que han necesitado traer brigadas de otros lados. Pero ayer leí en la gacetilla de prensa de bomberos donde decía, en el programa de ayer de Sembrando, donde decía que estaban entrenando a bomberos oriundos de Chancaní, porque están creando el cuerpo de bomberos en Chancaní. Ajá. Entonces, bueno, un grupo de muchachos, no recuerdo exactamente el número, están terminando su curso para después abrir el cuerpo de bomberos en Chancaní, y lo relacionaba también con esto, porque ser bombero en la sierra no es lo mismo que ser bombero acá en una ciudad o en un pueblo, ¿no? Sí. Son características, como decía Roberto, tal vez haya que saber manejar un poco los animales, haya que valerse también de otras estrategias. Seguro. A veces los aviones en esas laderas supongo que deben tener verdaderos inconvenientes. Son peligrosos, sí. Y bueno, yo realmente me parece muy interesante, interesantísimo que ustedes estén acompañándonos hoy acá con Marcela. Y bueno, la idea sería también ojalá que llueva hoy, mañana y pasado, y que el riesgo de incendio se vaya, ¿no? Pero sería interesante seguir trabajando. Nuestra radio va a seguir apoyando, por supuesto, todo lo que ustedes hagan, y bueno, y que venga más gente, ¿no? Que se hagan escuchar. O sea, yo creo que lo que han hecho ustedes es muy, pero muy interesante, poner su voz en los micrófonos para que de pronto la gente se entere que existen, porque si no, lo peor es no ser visible. Y bueno, los políticos es como que necesitan que la gente se haga visible para poder luego hacer algo por ellos. Perdón, Marcela. Digo que este relato que nos hace Cristina de todas estas gestiones que ellos hicieron en Córdoba, en realidad también las hicieron acá en la Secretaría de Agricultura. Claro, en la delegación local de la Secretaría de Agricultura. Es decir, el lunes fueron algunos vecinos y productores y presentaron esa nota que elaboramos entre todos en esa reunión de los molles y que la firmamos entre todos en la delegación local. Y ahí se informaron que en realidad, como que no estaba muy claro cuál iba a ser la participación que iba a tener esta delegación local en esa reunión del día martes allá en Córdoba. Y entonces, viendo esta circunstancia de que no estaba claro si se iba a ir a defender la necesidad de ofrecer ayuda a estos productores del departamento de San Javier, es que ellos toman la decisión de decir: vamos a ir nosotros al Ministerio de Agricultura. Y no sabemos si nos van a dejar entrar, porque en realidad cuando el lunes organizaban viajar, esa era la sensación que se tenía, ¿no? No sabemos si nos van a dejar entrar. Por las dudas iban con todas sus fotocopias, con todas sus notas, con todas sus explicaciones, con todos sus datos, por si nadie quería hablar con ellos, ¿no? Y entonces lo iban a hacer por escrito. Pero bueno, es el relato que nos hace Cristina de que llegaron y pudieron hablar. Sí, perfectamente bien. Sí. Se vieron desbordados por la gente, los productores estaban ahí, ¿no? Pequeños productores, así que sí, pudimos entrar. ¿Cuántos nos fueron? Muy bien. ¿Cuántos fueron? Dos de acá de la zona, sí. ¿Y sí, había sí, otra gente de otro lado? Sí, de muchísimos lados. ¿También con la misma preocupación? Con la misma preocupación, sí, perdón, totalmente. O sea, la preocupación es que no era... De la alimentación de los animales, claro, era todo, focalizaba en eso nada más, sí. Y nos dimos cuenta de que ya estaban trabajando en otros sectores, dándole entrega de los alimentos. O sea, bien se terminó el fuego o no sé, ya estaban los alimentos ya puestos en los corrales, ¿no? Mientras que acá nosotros nos dijeron de que cuando se diera una evaluación de todo, terminaran todos los fuegos, recién se iba a dar buscar por ese lado los alimentos, ¿no? Mientras que en la otra zona ya los alimentos ya estaban circulando en cada campo. ¿Los habrá acompañado el titular, el señor Ibar Romero, creo que es? ¿Los acompañó? No, él no los acompañó, justamente no. Por esto decimos, Carlos, que como no estaba claro qué actitud se iba a tener desde Tras la Sierra respecto de esta emergencia que se estaba viviendo, es que los productores decidieron que ellos iban a ir de todas formas a llevar esta circunstancia a Córdoba porque era lo que parecía imprescindible hacer, digamos, por lo menos asegurarse de que hubiera ese pedido de emergencia también para nuestros departamentos. Y con respecto a lo que dice Cristina, que en otros departamentos del norte y del este ya se habían entregado ayuda, ya había salido publicado eso en La Voz del Interior de dos o tres días antes. Luego, cuando ellos van y han traído un acta firmada, el acta, ¿no es cierto?, sí, de declaración de la emergencia agropecuaria para el departamento San Javier, vemos la lista de participantes y en general, además de todas las instituciones vinculadas a la producción agropecuaria, estaban las dependencias o las organizaciones de Federación Agraria o de Sociedad Rural, es decir, aquellos que representan los intereses de los productores medianos y grandes. Y entonces, bueno, el sector que no estaba presente era el sector de los pequeños, esto de que de alguna manera no se los convocó específicamente para que fueran a esa instancia. Nosotros nos enteramos de casualidad por el diario, y entonces, bueno, esta necesidad de este sector de pequeños productores que tiene que visibilizándose y haciéndose presente, porque no está el camino inverso desde las instituciones estatales de acercarse. No, todos sabemos las dificultades que tienen para los traslados, para dejar sus campos sin la atención, y entonces les es más difícil que a otros sectores de productores medianos y grandes, pero no, bueno, eso es la sensación que por ahí va quedando, ¿no? Que uno tiene que hacerse presente, que uno tiene que estar, porque si no está, no importa, ¿no? Sí, esa es la sensación que nos quedó a nosotros. A mí personalmente me quedó esa sensación, que si no nos movemos nosotros, no se mueve nadie por nosotros. Por eso yo le digo a los pequeños productores, a los chiquitos, esos nuestros amigos que están ahí, vecinos, hay que moverse, hay que andar uno mismo, para ayudar un poco también, ¿no es cierto?, para ayudar a la gente, que sea algo productivo, no tampoco una crítica, sino que caminarlo más, andar más, meterse más, alguien lo va a escuchar, alguien seguramente lo va a escuchar. De todas maneras, yo quería hacer una invitación a, si nos está escuchando alguien o si nos está escuchando Ibar Romero, que los micrófonos de FM Sierra están abiertos para que él pueda también hacer su relato de todas estas cuestiones que nos siguen golpeando en Tras la Sierra. Y apelo a la sensibilidad, a la juventud, ¿no es cierto? Son funcionarios muy jóvenes que se han hecho muy de abajo. Y en este momento nuestros pequeños productores de Tras la Sierra nos necesitan, necesitan de sus funcionarios, de que pongan la cara, de que tramiten, de que gestionen y que salgan de sus sillas, ¿no es cierto? Porque por ahí hay tiempos donde uno podrá estar sentado en su oficina y habrá otros que habrá que tomar la camioneta o en lo que sea y salir y ver lo que está padeciendo la gente, que es verdaderamente muy, pero muy grave, y acompañarlos en la gestión. Eso es lo mínimo que podemos pedir de un funcionario público, el cual está cobrando su sueldo, el cual tiene su responsabilidad, y la responsabilidad hoy de gente de la Secretaría de Agricultura, o del Plan de Manejo del Fuego, o de ambiente es la de acompañar, no digo socorrer, ni entregar dádivas, ni dar limosnas, porque eso no es lo que se está pidiendo, sino que ante la alternativa de perder nuestros recursos, la responsabilidad de estas instituciones son las de estar al lado, bien al lado de los productores, porque los recursos naturales son de todos, no son ni siquiera de los pequeños productores, son patrimonio de la provincia, patrimonio de nuestro país, y bueno, para eso nuestra provincia ha puesto funcionarios a la cabeza de estas instituciones para que puedan trabajar por los productores y fundamentalmente cuando hay momentos de zozobra y de emergencia como las que nos están contando Laura, Cristina, Roberto y Andrés. Así que si nos están escuchando o alguien le puede pasar el dato, simplemente que están abiertos nuestros micrófonos, va a haber mucha gente que lo va a escuchar seguramente, mucha gente que ha sido perjudicada por esto, y bueno, esta también es una forma de comunicarse y de empezar a trabajar en forma mancomunada, codo a codo, por una realidad que realmente nos pone muy triste, ¿no? Nos pone muy triste el fuego, nos pone muy triste la pérdida de ganado, nos pone muy triste la situación en la cual han quedado muchos productores, y mucho más nos pone triste de que haya funcionarios que por ahí se quedan sentaditos detrás de su escritorio, detrás de su notebook, detrás de sus papeles, siendo que es el momento de salir puertas afuera y empezar a tramitar para que esta gente realmente reciba lo que verdaderamente necesita y le corresponde además. Sí, Carlos, te contamos que, por ejemplo, recién venimos de una reunión que se hizo en Villa de las Rosas, de nuevo, con las mismas personas que nos reunimos el domingo pasado, o un grupo más chico tal vez, pero digamos vinculado con esto, y el tema de trabajo de hoy fue cómo nos vamos a organizar para esta recepción de las ayudas que van a llegar desde la provincia y que necesariamente las vamos a tener que trabajar con la delegación local del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? O sea, nosotros, los productores, van a seguir trabajando con los funcionarios locales porque evidentemente que es lo que se necesita, ¿no es cierto? Es necesario el acercamiento, es necesario comprender las dificultades que unos u otros pueden tener e ir desarrollando los mecanismos que nos permitan hacer que las ayudas lleguen. Pensemos que los vecinos viven muy arriba, en lugares que son de difícil acceso, que probablemente no tengan, no llega a diario, llegará alguna radio, pero tal vez la radio que se escucha no pasa la información necesaria. Entonces, ¿cómo se hace en esta circunstancia para que estas ayudas que pueden paliar una situación muy difícil estén llegando a todos, absolutamente todos los productores que se han visto afectados por estos incendios? Entonces, desde la intención de este grupo de vecinos y productores que nos seguimos juntando es poder ser lo más equitativos posible respecto de que las ayudas lleguen a todos los productores, ¿no es cierto? Y para eso estamos hoy acá en la radio difundiéndolo. Si alguien escucha y conoce a un productor que se ha visto afectado, sea en la zona que estamos hablando ahora, o sea en Luyaba, en San Javier, bueno, la idea es que estas ayudas que van a llegar de la provincia les lleguen a todos los que la necesitan. En eso se están poniendo las energías y por eso las personas nos seguimos reuniendo y por eso hemos hecho el esfuerzo de venir hasta acá. Y la tenemos que hacer con los funcionarios, no la podemos hacer solos, o sea que en el compromiso tenemos que estar unos y otros, ¿no? Asumiendo que lo que hacemos lo estamos haciendo por nosotros mismos, por nuestros productores, por nuestros recursos. Entonces ese es el camino que nosotros proponemos hacer, ¿no? Que sea participativo, que sea integrado. Por ejemplo, comento, o tal vez le pregunto a Cristina o a Laura, ¿querés, Laura, comentarnos la tarea que estuvimos haciendo esta tarde? Bueno, o Andrés, Hola, Cristi. Bueno, va a seguir la Cristi, que es la que está más cerca de los micrófonos. Respecto de que, bueno, hicimos un relevamiento nosotros, para no olvidarnos de ningún vecino, ¿no? Y coméntanos eso, Cristi, cómo fuimos trabajando y cómo vamos a hacer para tratar de llegar a todos. Decidimos pedir una colaboración del señor, que es el agente oficial que nos diríamos que es el vacunador, que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Y la persona que vacuna, el señor allá en Villa de las Rosas, que es el señor Horacio Martínez, que nos facilite, ¿no es cierto?, los archivos, el número de la gente que tiene vacunación, por ese medio, por ese lado, yo creo que va a ser la parte más para llegar más mejor, ¿no es cierto?, para todos los productores. Él es un agente que trabaja para el SENASA, ¿no? Sí. Entonces ahí le vamos a pedir que nos dé todo el listado de la gente y vamos a estar nosotros, los productores, los que sabemos bien quiénes son las personas que están dañadas, porque no solamente son los campos que están quemados, pero hay gente que no tiene adentro de ese campo hacienda. Entonces, por eso le pedimos que la gente sea responsable, que trabajemos así bien, que no pidamos alimento por pedir y que después estén acumulados en algún galpón y que o perjudicando a otros que lo necesiten. Exactamente. Claro. Eso yo lo quisiera que quede bien claro eso, ¿no? Vamos a trabajar, voy a trabajar a lo mejor yo personalmente con Horacio para que esto llegue a buen puerto, digamos así, ¿no? Cristina, además está decirte que nuestra radio está pendiente de todo esto y cuando necesiten brindar información para que llegue hacia a todos, vamos a estar muy pero muy contentos de poder brindársela. O sea, cuando necesiten la ayuda o cuando vayan a distribuirla o cuando vayan avanzando en todo este trabajo, ¿no? Sí. Claro, esas son todas las cosas que veníamos hablando, digamos. Es difícil el acceso para establecer vínculos con los productores que viven más arriba y también va a ser difícil después hacer llegar esta ayuda, que en la primera etapa lo que se ha hablado es de comida para los animales, ¿no? Posteriormente después tal vez se pueda gestionar, lo que sea alambrado o lo que sea intentar restaurar. Postes, varillas, claro, alambre. Y tratar de empezar a restaurar aquellos lugares que estén muy afectados. Afectada la vegetación. Entonces la idea es poder establecer vínculos con todas las familias afectadas que no están en lugares accesibles y en este proceso de ir sumando, ¿no? Y de ir construyendo juntos. Entonces por ahí también tenemos una fecha tentativa. Estuvimos hablando de que tal vez el domingo 2 de octubre hacemos una reunión ya más arriba, cerca de los molles, para que lleguen la mayor cantidad de productores posibles y seguir hablando todas estas cuestiones. Hay trámites que obviamente hay que hacer también en la Secretaría de Agricultura, trámites personales de cada uno de los productores afectados. Vamos a ver cómo podemos acercar esa información para que los productores la puedan ir complementando y luego hay que subir las ayudas, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que si no hacemos así un compromiso colectivo, va a ser muy difícil que pueda llegar equitativamente a donde hace falta. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos con los cuales nos seguimos reuniendo, ¿no? Sí. Bueno, tengo gente que va a colaborar conmigo, que es Laurita, bueno, y así, para llegar directamente, o sea, porque si llamamos por teléfono a la gente o no sé, por ahí es molesto, es incómodo, vamos a llegar casa por casa de la gente que se está afectada, para saber bien que se le llegó ese mensaje, ¿no? Que no quede nadie en esos rinconcitos, porque hay gente que está muy, muy arriba. Igualmente, a lo mejor después, más adelante, como dices Marcela, de que lleguen otros tipos de ayuda, porque no solamente somos los productores de hacienda los que estamos afectados, sino también hay vecinos que se les ha quemado su huerta, sus árboles frutales, y bueno, y eso afecta afectan muchísimo, ¿no es cierto? Son las personas que hacen los dulces y todo eso, ¿no? Y bueno, se les ha quemado todo también. Y que viven de su propia producción, también de su campo. Producción, seguramente. Que esto es lo que hay que valorar, ¿no? Claro, no es solamente la hacienda, sino otras cosas, ¿no? Y bueno, eso, estar un poco más con ellos, ¿no? O sea, tratar de estar unidos de una manera u otra. Y desde ya yo le agradezco a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, gente que hemos conocido ahora después del incendio, gente que no conocíamos, que eran vecinos que sí. Y que no nos conocíamos. Increíble. Es increíble, sí, la verdad que sí. Bueno, y hemos en buena hora, ¿no? Sí, yo, bueno, claro. Sí, y esto no queda ahí en el incendio. Yo pienso que esto no se termina ahora. Esto hay que seguir trabajando, porque hay que tener en cuenta que después vienen las lluvias y los terrenos han quedado muy mal estado, y las crecientes que después nos afectan acá abajo, ¿no? Ese va a ser el segundo el problema. El segundo problema, y hay que empezar a trabajar desde ahora, me parece. No hay que dejarlo. Y las consecuencias no solo las van a recibir ustedes, sino los que están aguas abajo, ¿no? Exactamente. O las localidades, los caminos. Que son muy peligrosas y que se ha quemado esta vez muchísimo, muchísimo. O sea, no va a haber freno para el agua, ¿no? No. Llueve en importante magnitud, no va a estar la vegetación que las frena. No, para nada. Por eso a nosotros, como conocedores de la sierra, nos preocupa muchísimo. Estaba pensando, ¿no? Es cuando hablaba Roberto hace un momento en cuanto a la prevención, ¿no es cierto? En algún momento se me ocurrió de que podría ser interesante la instalación de equipos de comunicación en algunos puntos estratégicos que funcionen en contacto permanente con la zona de bomberos, o sea, porque los bomberos desde acá les avisan, pero por ahí cuando si la gente está preparada para los incendios o pertrechada en cuanto a los mínimos insumos, entiendo que son mochilas para utilizar con agua y eso, que pueden atacar un incendio en menos tiempo y por ahí prevenir la acción cuando ya es imposible contenerla, ¿no? O sea que, los equipos de comunicación tienen un costo bastante bajo y podrían ser colocados en lugares estratégicos de la sierra, de tal manera de avisar no solo a bomberos, sino también a los otros vecinos. O por ahí la telefonía celular, que también claro. En este momento cualquiera tiene un celular. Si se organizan, pueden tener una forma de convocarse para luchar contra el fuego. Claro, sí. Yo siempre digo que hay que comunicarse, que es falta de comunicación. La comunicación. Yo pienso que es eso, que falla un poco eso, ¿no es cierto? Y el compromiso de cada uno, ¿no es cierto? Yo pienso que es eso lo que está faltando. Pero bueno, habrá que trabajar. Trabajar bastante y comprometernos más, ¿no es cierto? Y olvidarse un poco de los egoísmos, de las individualidades que hacen que no nos vean, ¿no? Porque esta situación de vivir aislados ha hecho de que los funcionarios no sepan que nosotros existimos o por lo menos nos pasa una desgracia y la gente cree que se quemó la sierra. Y dentro de la sierra hay personas, hay animales, hay casas, hay huertas, hay familias, hay niños, hay ancianos. Nuestros bosques de tabaquillos. Sí, que realmente se terminaron. Yo que tengo 50 años, lo he empezado a conocer de mucho más grande, ¿no es cierto?, de 20 años más o menos, y darle el valor que tiene esa planta, esos árboles, y que hoy, a lo mejor este año, este verano subimos a la sierra, al Champaquí, por ejemplo, y nuestros bosques ya no están más. Termina. Una situación. Entonces es angustiante. Muy angustiante. Es angustiante eso, sí. Y bueno, y ahí también hay que tener en cuenta de las casas, o decimos nosotros las cuevas de los cóndores, que son nuestros pájaros de allá arriba, que no sé en qué condiciones quedaron. Sí, porque no solo todo eso. Y los que quedaron, el alimento, ¿no? Porque el alimento al morir desaparecer los animalitos que les proveen el alimento, ¿no? Realmente terrorífico. Tenemos acá un mensajito para compartir. Dice, muy importante e interesante este programa, amigos. Los felicito, mi abrazo a todos los presentes y adelante. de parte de Fran. Gracias, gracias. Y después tenemos otro mensaje que hemos recibido que dice: no se escucha mucho a los invitados, así que bueno, vamos a tener que hablar un poquito. Sí, ¿no? Para acercarse un poquito, pero más al micrófono. Nuestros amigos que están escuchando y que bueno, aquí hay otro que dice: los escuchamos con mucha atención, fuerza. Ay, gracias, muchas gracias. Carlos, ¿podemos ir a una musiquita? Sí, y como acomodamos no, estaba acá buscando un, estaba buscando un material de FUNAM muy ácido, ¿no? De FUNAM, del doctor Montenegro, sobre el tema de estos incendios, ¿no es cierto? Porque realmente no han sido un incendio más en nuestra serranía, sino que han sido los incendios y que han dejado todo esto a lo cual le hemos dedicado este programa y le vamos a seguir dedicando todo el tiempo que sea necesario. Les voy a hacer una pausita musical. Vamos a ir a un tema que se llama Jodida pero Contenta, también de la autora Concha Buica. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues sí! Los ojos no me miran, la ley, la ley, la ley. Y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometo. Hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida, yo me voy de aquí. Jodida pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, con mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, la la la la. Jodida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza. Dolida pero despierta, con mi futuro. Con miedo pero con fuerza, capacidad hasta que muera. Mi mundo es mío, la la la la. Mi mundo es mío, la la. Mi mundo es mío. Hacia mi destino, le le le le le le le le. Así es que me voy bajando para la orillita del puerto. Que el primer barco que pase, que me lleve mar adentro. Y en este planeta mío, le le le le le. Hasta que tú gobernabas, le le le le le. Yo ya clavo mi bandera, le le le le le. Tú no me clavas más nada, déjame vivir a mí. Jodida pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto. perdida pero despierta por mi futuro amor. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo, cariño mío. Perdida pero contenta, yo llevo dentro la esperanza. Perdida pero despierta por mi futuro amor. Con miedo pero con fuerza, a partir de ahora hasta que muera. Mi mundo mío, le, le, le, le, le. Mi mundo mío, le, le, le, mi mundo mío, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Contenta, dolida pero despierta, con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo estoy con vida pero contenta, dolida pero despierta, con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo voy. Con miedo, pero con fuerza, yo voy con miedo, pero con fuerza, y te digo, mi prima tonta, todo en la vida se paga. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, todo en la vida se paga. Salir por el mundo. perdió su alegría como aquella flor que son trasplantadas. Y viendo el retrato que el mundo admiraba, al pobre gitano así con Ducala le cantaba. Mari Carmen, te camelo, porque tú eres la clavagina que desde la tierra al cielo tú lo transminas, tú lo transminas. De tu palabrita nacen clavales, nacen clavales, Mari Carmen, déjame que yo ay, te camelo. Carmina y rosa, tu cuerpo huele, ay, tu cuerpo huele, Afriquita, déjame que me yo, ay, te camele. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, en la pausa musical escuchamos Jodida pero Contenta y Te Camelo, estos dos temas de esta cantante nacida en Palma de Mallorca, una cantante afro-española llamada Concha Buica. Bueno, ella aprendió a escuchar las grandes voces del jazz desde muy chiquita, desde la ventana de su casa y por la radio. Siempre decía que se colaban las coplas de toda la vida y bueno, y se escuchaba en la calle el quejío flamenco, así es lo que dice, una morocha espectacular. Bueno, luego se instala en Madrid y bueno, hace canciones como Mi Niña Lola, que la tuvimos pasando hace escasos instantes. Y en nuestros estudios continúan, ¿no?, nuestros amigos Laura, Cristina, Roberto, Andrés, hablando de esta cuestión de los incendios y de lo que dejó el fuego, y de la forma que se han ido organizando y están trabajando en forma mancomunada. Bueno, sabemos perfectamente que nuestras autoridades, las que están verdaderamente vinculadas con estos hechos, van a poner todo lo que hay que poner para que esta cuestión salga adelante, para que los daños se minimicen. Los daños están y los produjo el fuego, ya todos lo sabemos, pero hay muchas cosas que podemos hacer entre todos. Y bueno, la radio también va a ser un elemento más de apoyo, tanto para las autoridades de la Secretaría de Agricultura, o del Plan Manejo del Fuego, o los bomberos o ambiente, y bueno, de alguna manera va a estar colaborando conjuntamente con los productores de nuestras serranías. Estábamos hablando en el intervalo también de que también están organizados o medianamente organizados en la zona de San Javier Yacanto. Sí. Hoy hubo una reunión, hubo el otro día otra con bomberos. Me contaron que durante la reunión estaban con el comisario. Algo que se estaba acoplando. Estaban con el comisario y los bomberos y bueno, lamentablemente hubo otro foco de incendio y bueno, hubo que posponer la reunión durante un tiempo para que para darle lugar nuevamente a otro trabajo, pobres bomberos. Sí, también tenemos, ¿no? Carlos, un mensaje aquí que nos preguntan cómo vincularnos con los vecinos de Luyaba o de San Javier que se han visto afectados por este tema de los incendios. Habíamos estado hablando hoy en esta reunión que hicimos en Las Rosas de que es necesario también que en esa zona se vaya haciendo un relevamiento de cuáles son las familias que se han visto afectadas por el fuego, que si tienen animales también les corresponde que reciban estas ayudas del plan de emergencia provincial. Entonces nosotros como no han estado participando vecinos de esa zona en estas reuniones que estamos haciendo nosotros, pensábamos en utilizar el vínculo de la radio, es decir, todos nuestros oyentes conocen el teléfono de la radio, que nos manden un mensajito aquí a la radio y nosotros a vuelta de mensaje le enviaríamos algunos contactos con las personas de este grupo, como para empezar a hacer esos listados de cuáles pueden ser los vecinos afectados, porque tenemos que enviar esos listados a la Secretaría de Agricultura de aquí local de Villa Dolores para que vayan llegando las ayudas. Entonces, digamos, para todos los vecinos de San Javier, de Luyaba, de la población que se hayan visto afectados en una circunstancia similar con estos últimos fuegos, que se hayan quemado sus campos, que sus animales estén sufriendo falta de forraje, pueden establecer un primer vínculo con la radio mandando un mensajito y a vuelta de mensaje pasaríamos contactos de algunas de estas personas que nos estamos reuniendo para después que pueda haber una comunicación más fluida. Otro mensajito que también nos llegaba es un saludo y un agradecimiento a Susana y a Roberto, que ellos de alguna manera movilizaron esa primera reunión en Los Molles. Y otro mensajito que también nos lleva es de Fran y dice: la sierra no está vacía ni se vende por metro cuadrado. Vamos, ¿no? Así que bueno, gracias a nuestros oyentes. Marcela, te iba sí. Por ahí hay gente que no acostumbra a mandar mensajitos. Le damos un minuto para que busquen una lapicera y un papel. Ah, sí, y pasamos el contacto, sí, para que puedan hacerlo. Por ahí les cuento a los oyentes que hay momentos en que la radio se mantiene en piloto automático, o sea que no hay nadie acá, pero sí el teléfono, así que simplemente supongo que tendrán que dejar el nombre y el teléfono y para que ustedes después, claro, para que después se contacten, ¿no? Sí, y si no, Cristina nos va a recordar el próximo encuentro que estamos organizando, que por supuesto lo confirmaremos más sobre la fecha, pero vamos anticipando este encuentro. El encuentro se va a hacer el día 2 de octubre en la localidad de Los Molles, la placita de Los Molles, ahí nos vamos a convocar todos. Así que le pido a la gente que se acerque, los campesinos de bien de arriba, de Rodeo de Piedras, de Los Molles arriba, a Chiras también, que han sido afectados, que se lleguen hasta la localidad de Los Molles, ¿no? El horario sería a la mañana. ¿Será 10 de la mañana? Sí, 10 de la mañana más o menos, sí, creo que ese fue el horario. Los invitamos a todos que colaboren, nos acompañemos todos, nos ayudemos, que esto vamos a tener buenos resultados, ¿no? Más allá que nos conozcamos, que convivamos como vecinos, de eso, nada más. No tengo mucho más para agregar. Sí, la información que daríamos tanto para estos vecinos, por si alguien les puede hacer llegar el mensaje, como para la gente de la población, Luyaba, los otros incendios del sur, es que básicamente se necesita mínimamente que se acerque la información de qué superficie se les quemó, cuántos animales, y eso es lo que se va a presentar en la Secretaría de Ambiente para la primera etapa de las ayudas. Y posteriormente, intentaríamos continuar avanzando con esto de la conformación del consorcio de prevención y intentando de alguna manera acercar posibilidades para que ya las familias avancen en otras mejoras saliendo de esta emergencia no ganadera, y sería mejorar los alambrados, mejorar los recursos vegetales que se han quemado, tratar de recuperar el bosque nativo, si se han afectado, bueno, las plantaciones que las familias tienen de frutales en torno de la casa, bueno, empezar a trabajar toda esa otra restauración, incluso reconociendo como veníamos charlando todos estos días, o como decía recién Cristina y decía también Roberto, el hecho de que se quemó toda esa vegetación, que va a costar un montón que vuelva en términos de lo añosos que son esos bosques de molle o de tabaquillo, y bueno, y todo ese pastizal que es el que directamente está vinculado con el ciclo del agua en nuestra zona. Entonces, esta reunión que hemos hecho es empezar a trabajar juntos, y tenemos un horizonte para adelante de mucho trabajo compartido, ¿no? Y para nosotros está muy bueno, y es mutuamente convocante que podamos compartirlo, este grupo de vecinos más cercano a los molles y los vecinos de otros lugares, ¿no? Como es decir, todos los vecinos de la zona del Valle de Tras la Sierra, que ante esta circunstancia que nos toca, bueno, nos movilizamos y nos hacemos cargo de esto que nos ha tocado, y nos ponemos a trabajar para ver cómo podemos ir revirtiendo y mejorando las circunstancias. Así que bueno, los minutitos que quedan para Roberto, para Laura, para Cristina, y bueno, también nos acompaña Andrés, él no ha querido hablar. Andrés es un técnico que trabaja con estas familias de pequeños productores, y que bueno, en otro momento nos va a... dice que en otro momento va a venir a comentarnos las experiencias, pero bueno, además de esto, de estas personas que estamos aquí, son muchos otros los compañeros que están trabajando. Hoy se repartían, y algunos iban a hacer estas gestiones de conseguir las listas probables de vecinos afectados a través de las listas de vacunación de SENASA. Otros compañeros iban a hacer gestiones con la gente de la subsecretaría de la agricultura familiar, otros compañeros van a hacer gestiones mañana con Iber Romero. Somos un montón, estamos trabajando horizontalmente, nos estamos repartiendo las actividades, estamos intentando construir entre todos, y el agradecimiento es recíproco. Todos estamos metidos en este mismo barco y estamos empujando. Así que, bueno, invitar a otros que estén interesados en apoyar o que estén afectados por esta circunstancia, y, bueno, vamos construyendo este colectivo. Así que, bueno, Cristi, bueno, y Roberto, les toca el cierre. Bueno, yo quisiera agregar un poquito nomás, un chiquito nada más, que sería muy fundamental el arreglo de los caminos que han quedado muy deteriorados después de que han subido bomberos y mucha gente que ha subido a la sierra, el camino de los Moyas hacia arriba, que ahora el Durazno, de ahí distintos caminos, ¿no? Que ahí hay que tener en cuenta que viven familias y personas mayores también. ¿Y a quién le corresponde, Cristina? Y eso consorcio corresponde, sí, consorcio, no, municipio de Villa de las Rosas. Pertenecemos al ejido de las Rosas. Sí, de las Rosas, sí, que siempre nos dan una mano los chicos ahí. Bueno, pero ahora es fundamental porque ha quedado muy malo ese camino, sí. Y hay que tener en cuenta que viven personas mayores, hay una familia mayor ahí, entonces, y niños que bajan a la escuela, entonces está muy, muy feo ese camino. Bueno, y después todos los otros caminos también, un poco. Le hacemos un llamadito especial al señor Rébora, intendente de La Rosa. Tenemos muy buen contacto con ellos. Seguramente le van a hacer llegar nuestro mensaje, nuestro saludo, y bueno, ese también es otra cuestión que ha quedado visibilizada después de los incendios, ¿no? Y el tema de los caminos, para que puedan bajar la gente, subir en forma coherente. Sí. Les voy a dar el contacto para aquellos que han tenido tiempo ya de buscar su lapicera y su papel. Esta es la forma o los diversos contactos que tienen para comunicarse con FM Sierra. Por lo menos el tema del numerito del teléfono, y si no, también pueden hacerlo a través del correo. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, esas son las formas de contactar con FM Sierras y bueno, para nosotros es un orgullo desde el punto de vista de lo que es nuestra emisora o por lo menos lo que pretende ser nuestra emisora con la sensibilidad de todos los que hacemos a FM Sierras Come Chingones de alguna manera estar entre medio de toda esta situación y de ser uno más, ¿no? De colaborar con ustedes y de interpretar también de alguna manera, ya que no hemos vivido en carne propia ni hemos perdido nada a consecuencia de los incendios, pero sí admitimos de que es una cuestión en la cual tenemos que estar todos juntos y acompañándonos. En otra oportunidad serán la gente del bajo, la gente de los pueblos o de estas ciudades las que tendrán dificultades y seguramente también necesitaremos de la colaboración de todos nuestros hermanos que viven en el faldeo de la sierra. Así que desde ya muchas gracias por vincularse con nuestra radio y nada, nuestros micrófonos, nuestras puertas y nuestro corazón están abiertos para acompañarlos y hacer luego que pase todo esto, que es muy doloroso, continuar con lazos de amistad, ¿no es cierto?, con toda la gente que vive en los faldeos serranos. Roberto, ¿querés decirnos algo? Yo quiero agradecer a FM Sierra por habernos recibido y saludo a toda la gente que ha colaborado con este grupo que se ha formado. Nada más, pienso que habrá que seguir luchando y esperando que consigamos algo menos de lo que pretendemos siquiera. Muchas gracias. Cristina. Bueno, igualmente lo que dice mi esposo, ¿no? Que agradecimientos a Marcela y a Carlos, le agradecemos muchísimo, y a todo este grupo, ¿no? Que se ha formado en Villa de las Rosas, las Chacras, todos unidos, le agradecemos un montón, pero no tengo palabras. Y igualmente los chicos me están acompañando, gracias por la buena onda que le ponen a todo esto, ¿no? Y que seguramente sumarán muchísimos más y bueno, así podamos compartir algún día un asadito todos juntos, ¿no? Y que podamos, ampliar la amistad totalmente, ¿no? Seguramente. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y como lo estamos haciendo juntos, así que los agradecimientos son recíprocos. Ustedes saben que estos programas de los jueves mezclamos un poco, ¿no? La temática de que hablamos básicamente es el bosque nativo, las personas que trabajan en el bosque nativo y cómo producen y cómo viven, y siempre mezclamos un poquito estas temáticas de lo ambiental y de lo social con la lectura de algunas poesías, ¿no? Así que ahora, dedicados a ustedes, Laura, Andrés, Roberto y Cristina, va la poesía de cierre. Cerramos un ratito antes y acabamos. Lento pero viene. El futuro se acerca despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene cual flor desconfiada que vigila al sol sin preguntarle nada. Iluminando viene las últimas ventanas. Lento pero viene, las últimas ventanas. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Ya se va acercando, nunca tiene prisa. Viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio pero viene, sin hacer mucho ruido, cuidando sobre todo los sueños prohibidos, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Ya casi está llegando con su mejor noticia, con puños, con ojeras, con noches y con días, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar. Y cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca despacio, pero viene. De Mario Benedetti. Muy bonito. Te quiero... tengo algunos mensajitos que han quedado. Horacio nos pregunta, ¿cómo se puede integrar a San Javier y Lubillaba. Sí, es lo que había comentado, ese mensajito que decíamos a través de estos números telefónicos. Y él me dice, me refiero al relevamiento de productores afectados. Claro, por eso decíamos, si hay familias que nos están escuchando y que tienen conocimiento de cuáles pueden ser los productores afectados, que hagan un primer contacto con la radio y nosotros le vamos a pasar los datos de alguno de los compañeros para tomar contacto. O por supuesto, si hubiera alguna dependencia oficial de la Subsecretaría de Agricultura Familiar o tal vez la comuna que están ya en conocimiento de cuáles son los productores afectados, bueno, es esta la circunstancia, tratar de acercarse a este grupo vía la radio, o por supuesto también pueden tomar contacto directamente con la Secretaría de Agricultura acá en Villa Dolores, ¿no? Eso, hacerlo directamente. Eso es así. Sí, también, y si digamos lo que les resulte más más cómodo. Otro mensajito nos dice, gracias Cristina y Roberto por la generosidad y esfuerzos realizados. Realmente, mucha gente. Tengo más mensajes, sino que se me ha colapsado acá. A ver, vamos a ver si entra otro. Bueno, parece que no. Tengo unos mensajes en espera. Bueno. Ahora sí, pero a ver. Sí, se sienten los ruidos del... Nuestro amigo Churli dice, me quedé a escucharlos desde casa, estamos juntos, gran abrazo para todos los nosotros. Sí, grande, Churli. Sí. Otro más, buenas noches, en Lubillaba fue bravo en el 2009, ¿se puede acceder a la ayuda? Un abrazo, Pola. Y lo tendríamos que preguntar, podemos hacer esa consulta. Uh-huh, sí. Pola está en Lubillaba, claro. Y claro, llevaremos ese dato, de si es de un año anterior, que no se pidió ayuda, si es posible que se reciba ahora. Bueno, y creo que ahí estamos. A ver si tengo algún otro mensajito que pueda. Acá tengo uno de Francisco. Mañana viernes a las 20 horas en el CBU de San Javier, nueva reunión de vecinos por tema incendio. Pasen el aviso, por favor. Bueno. Tengo más mensajes. No nos vamos hoy. A ver. Vamos a ver, no se vayan, por favor. Por fin la voz de la sierra, dice, cuánta pena y cuán buena la reunión. Y me quedo sin texto, qué lástima. A ver, siguen entrando mensajes. Sí, están entrando todos. Como que nos vamos a quedar en el aire para seguirlos escuchando. Y bueno, son todos dedicados a ustedes. Bueno, acá hay otro. ¿Y Defensa Civil qué hace? Pregunta un oyente. Y bueno, de esa parte no sabemos nada todavía, Cristina y Roberto. No sabemos si buena existe. La pregunta de hoy. No sabemos si existe en el Valle de la Sierra. Bueno. Otro mensajito más, espérenme un poquito, no se vayan, a ver. No, parece que no. Bueno, realmente tengo más mensajes en espera y se me complica, hacer radio de esta forma. La verdad que a ver, acá tengo otro. Por fin, acá está, por fin la voz de las sierras, cuánta pena y qué bueno la unión de los lugareños. Adelante todos, con ustedes un fuerte abrazo. Vamos a una musiquita porque se me ha calentado los dedos acá. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! What you want is what I want, daddy. What you want is what I want, daddy. Es que ya no aguanto, ya no aguanto. Ya mi bebé, mi bebé, ya no aguanto. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Bueno, y así nos vamos despidiendo del Sembrando de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias por todos los mensajitos de texto, por todos los las palabras de aliento y de apoyo. Qué lindo saber que no somos pocos, que somos muchos, que estamos unidos en nuestro valle detrás de la sierra, y que bueno, y que entre todos podemos hacer un montón de cosas para nuestro beneficio y para el de nuestros hermanos que en este momento están padeciendo la furia del fuego. Un abrazo y será hasta el lunes que viene, y en este caso la columna de Marcela Ledesma hasta el jueves. Un abrazo a todos, un cariño inmenso y nos estamos escuchando. Chao. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues, sí.